tardes. Bienvenidos a Conversaciones con el Género Masculino. Un programa que pretende llegar al latido masculino. Los martes de 6 a 7 de la tarde en Radio Berriozar 100.8. Al control, Aritz Ureta Sola. A los micrófonos, Eva Ureta del Río. Buenas tardes, aquí estamos de nuevo. Hoy tenemos invitado. Hoy no vamos a basar el programa en artículos ni demás, sino que hoy tenemos aquí una voz masculina. Vamos a tratar con él, vamos a hablar el tema de ser hombre soltero. Y bueno, pues es vecino de Berriozar, es Antoine. Ay, muchas, buenas tardes, Eva. Buenas tardes, gracias por venir. Antoine es albañil, soltero, cuarentón, vecino de Berriozar, como hemos dicho. Y bueno, pues vamos a pasar a tener una conversación con él. Esperemos que grata, interesante, sí, hombre, sí. Que te sientas cómodo. Muy cómodo estoy. Puedes contestar, puedes no contestar. Muy eso bien. Es opción, si hay algo que no dejas en opción, ¿no? A mí, exactamente. A mí, sí, esto se trata de una conversación. No quiero que sea un formato entrevista, preguntona, no, bueno. Estupendo. Venga, pues muy bien, vamos a empezar preguntándote un poco sobre ¿cómo organiza un hombre soltero el proyecto de vida? Me refiero que normalmente, socialmente está estipulado estar en pareja, tener hijos, los hijos crecen, tal, la vejez, etcétera, ¿no? ¿Cómo un hombre soltero, cuando nuestra vida, generalizo porque yo soy soltera, entonces estamos en la misma situación, pero bueno, nos interesa un poco pues ver cómo lo vives, ¿no? Sí, cómo, sí. ¿Qué planteamiento se hace uno? O si no se hace planteamiento, no se hace planteamientos. La vida viene como viene y punto. No, bueno, esto de estar soltero o estar casado es una cosa diferente a la persona, ajá, al individuo. Yo, por ejemplo, hay que casarse, formar hijos y tal. Es una utopía, una leyenda urbana, ¿no? Se ven muchas cosas. Pero también tenemos lo raro, ¿no? Los solteros, cuarentones, con la vida ya marcada, ¿no? Marcada en esta soltería que es de oro. En mi me consta que es de oro. Ajá. Hay otro que le va peor, pero sí, también echamos en falta la convivencia, ¿no? Bueno, convives con tus vecinos, convives con tu familia, convives con tus amigos, pero en fin, no es todo casarse y formar familia. Esto está muy bien, pero yo soy de los estos solteros de anticipo. No, anticipo que no quiero compromiso, ¿no? Anticipo que no me hace el vivir conjuntamente, ¿no? Y menos a otras alturas. Ya tengo mi vida ya más o menos relajada, ajá, con los altibajos de la sociedad y del trabajo, pero por lo demás no es más. Muy bien. ¿Feliz? ¿Contento? Bueno, muy feliz, sí. Perfecto. Eso es. ¿En tu entorno has visto aumentar el colectivo de hombres solteros? ¿Cómo, perdón? ¿En tu entorno, en tus amistades o...? Sí, eso es, en tu día a día, ¿no? O viendo las generaciones más jóvenes que vienen detrás. Sí, ¿no? Sí. ¿Tú crees que la soltería, el ser soltero del Estado es...? Estar soltero no significa que no estés fuera de lugar, ni estés fuera de todo, ¿eh? Estar soltero es porque tú lo eliges así o porque no has encontrado tu pareja, pero vamos. En muchos casos de amigos míos que tengo y compañeros de por ahí, están solteros, están felices y nos organizamos nosotros y nos juntamos. Mira, tenemos la oportunidad de juntarnos sin tener que pedir permiso a nadie. Y pues nuestras vivencias, nuestra convivencia, nuestros qué hacer y tal, no obstante, pues aplaudo a la gente que se casa y tenga familias, eso es genial, ¿no? Ya hubo un tiempo, hace años, que tuve esa cosica, ¿no? Esa morriña, mira, hay un chaval, pero luego me duró 24 horas. Sí. O menos, ¿no? Y bueno, pues no. La gente como yo y la gente joven que están tan solteros, viven en pareja, es otra convivencia. No es más de lo común, no es nada cosa rara estar soltero hoy. También esta seguridad que expresas, me refiero que, bueno, ya está, pues es lo que es y lo que hay que hacer es vivir. Somos y... aquí raras. me refiero que también, conforme pasan los años y la madurez que uno consigue cumpliendo años, ¿no? Uno se sitúa en esta vida mucho mejor, ¿no? Igual, cuando eres más joven, no sé qué, igual pesa más un poco el tema social o lo estipular. Pero me refiero que con la madurez de la edad también da esa seguridad, ¿no? Sí, esa serenidad que ganas, esa seguridad que dices tú. Hombre, también muchas veces he estado yo por ahí y me he encontrado con amigos y amigas y claro, siempre, muchas veces me he encontrado con gente separada, ¿no? Pues de mi edad o más jóvenes. ¿Y tú qué? ¿Tú también estás divorciado o separado? No, yo estoy soltero. ¿Cómo? ¿Tú soltero? O sea, me ven como si fuera... Digo, sí, soltero. De oro. Pero no pero soltero. Y tampoco de oro. ¿Me entiendes? O sea, es de todo, hay de todo. Muy bien. ¿Algo positivo o algo negativo resaltarías? Sí. Yo pondría más los pros que los contras. Uh-huh. Positivo, pues tienes, organizas tus cosas. Hombre... tus cosas a nivel individual, tiempo de ocio, tiempo de tal, el trabajo manda, las cosas tal, pero sí, tengo mis aficiones y no tengo que, o sea, comparto con mis amigos y tal, pero no tengo que estar pendiente de, si tengo familia, de hacer mis aficiones, de irme al monte, de irme a mi pueblo, de irme a aquí o quedarme aquí en el San Cristóbal, en el Monte Zcaba, o hacer lo que quiera. Si estaría casado o estaría comprometido, tendría que estar a la... paro de lo que me digan que sí, o que me, oye, pues mira, vamos a tal, o, ¿entiendes? Uh-huh. Pues ya sería un 50% de yo ahora tengo el 100% de decisión. Ah, muy bueno, 100% de decisión. Sí. Muchas veces 80, 90, según las consecuencias que pueda tener mi familia, pues, mi madre, mis hermanos, tal, o mis amigos, si he quedado uh-huh. tal, o tengo otro, también tienes compromisos. Pero más que todo los compromisos sociales, no familiares. Muy bien. ¿Ser soltero es sinónimo de soledad? No, para nada. No. Eso me lo han dicho muchas veces. ¿Para qué? ¿Soltero es soledad? No. ¿De qué? Si siempre estoy con personas, con gente, rodeado. ¿Cuál es el secreto para que el estado...? Hombre, pues tener una estabilidad, una serenidad, que ganas. No es igual estar soltero con 40 y tantos años que estar soltero con 20 años. La juventud pues vive, y nosotros también vivimos. Traemos cosas, como también desechamos otras cosas, no sé. No tan rápido igual, ¿no? La juventud enseguida... Más sereno. Eso. De, uh-huh. Andando, pero sin correr, sin pausa. O sea, no hace falta correr. Muy bien. Pues voy a pasar a preguntarte ahora un poco cómo te apañas en la casa, me refiero. Oye, qué apañanico soy yo. Nos apañamos como todos, sí, ¿no? Como todos. Un poco, pues, eso. Hombre, yo tengo una anécdota que un amigo mío está casado y tiene 3 hijas. Sí. Me decía, así, hablando un poco de estos temas, me decía, fíjate tú, tengo 3 hijas en casa y la mujer 4. Y cuando me tienden en el tenderete, la ropa, el calzoncillo mío, el último. O sea, todo lleno de mujeres y el mío allá al fondo. Yo tengo esa suerte que me tiendo mis calzoncillos y los tengo todos para mí. El tenderete es mío, ¿no? O sea, no sé, pobrecicos, ¿no? Da alegría a los hijos, tal, pero lo decimos en plan de chanza. Sí. ¿Cómo nos apañamos? Pues nos apañamos muy bien. Sabemos cocinar. Ten en cuenta que somos muy buenos cocineros, porque un bocadillo chorizo lo hace cualquiera, ¿no? Y si es de anchoas, mejor. No, apañamos un poco, sí. Me refiero a tu ocupas de tu comida, tus ropas. Sí, sí, hombre. Bueno, yo te he visto ir a hacer la compra. Sí, hombre, sí, sí, hombre. Yo ahora estoy conmigo con mi madre y un hermano pequeño, pero como está trabajando, está muchas veces fuera y apañamos bien. Eso no significa, hombre, la mamá te hace todo. Bueno, bien. Pero yo hago otra contrapartida, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Por lo demás, nada. También he estado viviendo solo muchos años, fuera. Y no me ha asustado, ni me han traumatizado ni nada. Ya está, perfectamente. Sí, capaz, además, sales. ¿Lo disfrutas? Sales, ¿Llegas sí, porque encuentras gente nueva, estás en otros lares, estás en otros sitios, aunque sea a 5 kilómetros a la redonda del punto donde estamos aquí. Conoces a otra gente y tal, y bueno, pues, ser social, sociable con la gente y atreverse a hablar y saludar. Muy bien. A ver. ¿Alguna vez te has planteado el tema de la paternidad? Bueno, como te dije, la paternidad, sí. Sí me lo planteé en su día. Pero, ya te digo, no me duró una chufla pensarlo. O sea, deseché. Porque por las batallas de la vida, cosas, pues mi pensamiento era, yo, me gusta ser libre. Ajá. Libre con compromiso a mis amistades, a mis entornos y a todo, a mi familia, ¿no? Pero libre. ¿Y qué significa libre? Vale, cuidado, esa palabra es muy... No es igual libertad que libertinaje. Pues libre a decidir por mí, a ser, a tener, a conocer o a viajar. O salir sin dar respuestas a cosas que no... Sin pretender más, vamos. Uh-huh. Una de las grandes... una de las preguntas que a mí me suelen decir también muchas veces, ¿no? El tema de los hijos, porque tal, bueno... Y suelen decir mucho, un poco, a mí me resulta una frase tal vez un poco, a veces dura, ¿no? Te la comento un poco para saber tu opinión, un poco lo de que dicen, ¿no? El día de mañana, si tienes hijos, serán tus hijos los que igual te puedan cuidar, ¿no? Uh-huh. Yo creo que manteniendo relaciones sociales, relaciones familiares, preparándote tu plan de pensiones, no sé, creo que hay muchas opciones de que... El día ¿plan de qué? ¿Plan de pensiones o el día de mañana? No sé, vamos... No pienso en el día de mañana. ¿Qué opinas de esa? Es que para mí es muy común. No sé si es que igual la dicen más a las mujeres que a los hombres, porque, no sé. Pero porque igual, no sé, parece que el género, ¿no?, femenino más interesante. Sí. De todas maneras, voy a romper una lanza. Sí. Yo haría una estatua a todos los padres. Ajá. Que tengan hijos y que lleguen a todo, ¿no? Eso es una eso es los mejores luchadores, héroes que puede haber. Los educan, los llevan, los guían, los tal, los, todo. Nosotros los solteros no tenemos esa faceta. Hombre, yo tengo muchos sobrinos y, bueno, les tengo el cariño que tengo. No tengo el cariño de un padre a un hijo, pero tengo el cariño de a mis sobrinos. El saber de que tú estás aquí hoy y pensar en el mañana, yo no pienso a largo plazo. Uh-huh. No lo veo. Ya vendrá. Uh-huh. Todavía somos jóvenes, estamos fuertes y estamos en nuestra capacidad mental, intelectual y física, ¿no? De momento, que de vez en cuando ¡pi! Suena la sirena, ¿no? No es una cosa que me lo planteo, ¿no? Realmente no me planteo esa cosa, y cuando llegará ya se tomará otra, y ya se verá mucho antes de que llegue, pues lo que pueda ser. ¿Pero este planteamiento a ti por ser hombre te lo han hecho? No. ¿Alguien te no sé, a vosotras, las mujeres, a las mujeres les plantean eso, pero no sé. Que tiene la misma facilidad que el hombre para hacer las cosas y todo, ¿no? Como nosotros, como ellas. No me lo han planteado. Y el día de mañana, cuando tú seas mayor y estés viejecito, o estés enfermo, ¿quién te va a cuidar? ¿Quién no sé qué? No. Ya llegará, cuando tenga que llegar, llegará. Es una cosa, bueno, es que no lo planteo. Me lo he preguntado, pero nunca lo he planteado. ¿Consideras... A ver, ¿cómo te formulo la pregunta? Sí, tu tiempo libre, ¿no? ¿Cómo lo organizas? Me refiero, una parte es el tiempo que dedicas al tema laboral, al trabajo. Sí, bueno, eso sí. Pero bueno, ¿no? Supongo que los solteros, bueno, supongo no. Yo te hablo. Pues los solteros lo hacemos más. ¿Cómo organizas el tiempo? ¿Lo ocupas en qué? Organizamos el tiempo la mitad que organizan los casados y que son padres. Porque fuera de péndulos de familia, de hijos y tal, lo demás es. Es igual. Es lo mismo. Comer, trabajar, no sé qué, tal, estar, aquí, tal, lo mismo. ¿Que no tenemos pareja los solteros? Bueno, no tenemos pareja. Pero también tenemos amigas. Que vamos, en fin, eso. Sí. No. Igual que las mujeres, igual que los casados, pero con menos responsabilidades, lo mismo. Tanto para el ocio, para el divertimento, para hacer cosas, para organizar, para leer, para... Yo que sé, para viajar, para todo. ¿Ocupas? ¿Haces alguna actividad? Sí. Pues, aparte de poteos por el barrio, ¿de? Que es una, de poteos, es una actividad social, muy inteligente, muy además, por nuestra parte. Sencilla, es una... bonita, agradable. Sí, y además es muy inteligente, eso de cuadrillas y tal, es muy inteligente porque se sacan muchas conversaciones, ¿no? Yo no voy a entrar en el círculo de... Pues hago natación, ¿no? No hago nada de esas cosas. Me uh-huh. parece una cosa que le guste que lo haga. ¿Qué? Yo soy más de... vamos a echar un pote, no, vamos a almorzar, vamos a hacer una tertulia almorzando. Soy más bien tertuliano, de ¿cómo se llama esta cosa? De sobremesa. Entonces, pues esto, pues sí, sí, desarrollamos actividades muchas. Almorzar, de poteo, bien de esto y... y punto. Muy bien, ¿y de qué habláis los hombres en vuestros tertulias? Según, hay opinión de diversidad. Cuando estamos hablando, nos juntamos una cuadrilla, que también hay mujeres, no sé, siempre deriva a la familia, ¿no? O sea, yo cambié a mi niña de pañales, le compré tal, no sé qué, pues mi hijo no ya anda. Pero cuando estamos solos, estamos los hombres, aunque sean también casados, pues hablamos de muchas cosas. Puede ser desde la caza, desde la pesca, que yo ni soy cazador ni soy pescador, pero atiendo. Ajá. Y luego hablamos de diversidades, de cómo está el trabajo, cómo está la cosa, de cómo funciona esto, de cómo va el barrio, cómo, no sé, cosas, tranquilamente, sin más. Muy bien. ¿Qué vamos a hablar? Lo que vamos a hacer anoche, ¿no? Eso ya es pecado. Eso ya se esconde. Muy bien. Pues eso, pues que... Sinceramente es una cosa que... Como todas las mujeres, ¿no? Cuando sí. Se juntan y se van por ahí de fiesta y tal, pues hablan de sus cosas. También habrá mujeres solteras, que están en la misma posición que yo, pero de otro origen, otra visión del mundo, de las cosas. Yo, sencillo, muy sencillo. Muy bien. Mira, la semana pasada presenté, estamos indagando sobre estos nuevos grupos de hombres que están saliendo. ¿Pero qué grupos? Pues son leyendas, cuidado. No, bueno. ¿Qué grupos? ¿Vampiros? Leyendas. No. Hay hombres constituidos en grupos que deciden que el enfoque que le dan a esas reuniones es hablar sobre... el género masculino, sobre su... No, también hablamos de género femenino. Mucho, parece demasiado. Entonces, nos gusta, además. Nunca discutimos. No me despistes la pregunta. Tramposo, no me despistes la pregunta. Te voy a leer un texto, ¿vale? Y quiero que me digas tu primera impresión. Si encaja o si te parece un tema demasiado, dices, bueno. ¿Vale? Bueno, a ver qué texto. Mira, paso a leer. Leo textual tal y como lo he sacado de internet. Entonces preguntan, ¿dónde están los hombres de hoy? Están sumergidos debajo de roles, exigencias y mandatos que los inmovilizan, los bloquean emocionalmente, paralizan sus impulsos más genuinos y auténticos y postergan la potenciación de sus posibilidades. Lo primero que viene, habría que encerrarlo. Sí. Este nos está diciendo a los hombres que somos como los burros, que miramos solamente para adelante, ¿no? No somos capaces de mirar para los lados. No estoy de acuerdo con esa expresión, no sé si era un filósofo, un poeta, pero vamos, para mí es un... Asociación pues, AGBA. Es una asociación bueno, de hombres, sí, ¿vale? Pues, ellos parece... en su página web pone el rescate de la masculinidad profunda. O sea, que nos dice que estamos sumergidos en tinieblas. No, ellos lo que pretenden decir es que, bueno, que... Que el género masculino está atrapado en ciertos roles y hombre, que, te voy a decir una cosa, amiga Eva, te voy a decir una cosa. Nosotros los hombres tenemos una neurona, ¿no? No lo sé. Yo digo, tenemos una neurona. Uh-huh. Y a veces está como los cataplasmas que están ahí en encelonada. Esto, ¿cómo se dice? Está liso. ¿No? Y nos funciona. Nos funciona. Si tuviéramos dos neuronas, chocarían. Entonces sería un caos. Esto es, pues este que has escrito esta asociación, pues no sé, yo con todos los respetos, para mí que tienen dos neuronas, porque se han chocado. Yo no sé, que no veo que el hombre esté sumergido en nada, ni nada. ¿No crees que los roles de ser los valientes, los que lleváis siempre la cantante? No, esos roles de... Por desgracia existe, ¿no? Uh-huh. Vemos siempre en la televisión, radio, prensa y todo, la violencia de género, si tú no eres mía, no eres para nadie, bueno, esa es una desgracia que... hay que combatirla, pero no veo esos roles de... No, generalmente no. La gente que yo conozco, gente sencilla, trabajadora y clase normal media, no hablamos, no veo yo que tengamos roles de poderío, de sabiondos, ni de nada. Ajá. No me compito a mí esa... Muy bien, pues Antoine, muchísimas gracias. ¿Ya está? Ya está. Ya bien. Hemos terminado. Lo que sí, lo que sí me... Pues, si quieres... añadir una cosita. Venga, yo quiero añadir... el micrófono para ti, te sí. puedes explayar. Yo quiero añadir que ha sido un placer estar aquí contigo. Gracias. Ha sido genial la experiencia también, porque la primera vez que hablo, no sé si alguno habrá escuchando, seguramente, porque oyentes tiene que haber, ¿no? Pero voy a mandar un recado, porque tenemos unas siglas, que es RU. ¡RUT! Entonces, cualquiera que me lo escuche sabrá de qué va, y me apoyará, ¿no? Dirá, oye, pues mira, pero eso ya queda bajo para otra reunión. Vale. O sea, estás mandando un mensaje subliminal. Un mensaje codificado. Que es una pataleta. Es una chanza. ¿Entiendes? Entiendo. Hoy ha sido un placer. Gracias. Vale, a ti muchísimas gracias. De paso también que nos sirva para animar a otros hombres. Necesito hombres con tertulios que quieran venir a hablar de diversos temas enfocados en la masculinidad. En ver cómo los hombres... piensan, sienten, viven la vida del día a día. Bueno, pasamos a poneros unos minutos musicales. Thank you.